Fuimos a Mar del Sur para el canal Encuentro y cuando yo vi el edificio del lugar Atlántico ya me atrajo mucho y me generó dudas en este lugar, un pueblo de campo al mar. Ya el edificio me pareció muy impactante. Y cuando salió Eduardo Gamba, que es el personaje, el protagonista principal del film, cuando lo vi salir del hotel con un perro viejo al lado y haciendo visitas guiadas en el hotel destruido, cuando escuché el relato que hacía de la historia del hotel y de su historia en definitiva, ahí dije, bueno, hay una película. Ese hotel tenía magia. 1881 construyen el Obrador y en el 83 comienzan con este hotel como punta del proyecto. Le caímos con dos tubos de vino y dio la casualidad que yo estudié filosofía en París y él rápidamente, después del primer tubo de vino, él habla de Gurdjieff, un filósofo adepto a la, digamos, hizo varias sectas promocionando la manipulación de la verdad. Y ahí empecé a entender un poco más y a la mitad de la noche, cuando ya el vino había entrado, entendí que ese hombre de 80 años era en realidad un ex maestro de la obediencia de Gurdjieff. En el hotel había hecho grupos de la cuarta dimensión, grupos de relajación espiritual, de manipulación de los idiotas, como lo llaman ellos, y renunció a ese pasado después. Pero todo ese carisma que tenía y esa práctica de la mentira, de repente tomó vida para mí y dije, acá hay un peliculón. Se lo planteé después y al principio no estaba muy enganchado y después le tiré Gurdjieff. Le dije, mirá, yo conozco y me parece que tu legado está ahí. Y le hablé en términos un poco más gurdjieffianos y se prendió con la condición de que la verdad no sea totalmente revelada, que la mentira no sea totalmente desvelada. Le dije, no te hagas ningún problema porque la verdad para ese tipo de película es muy subjetiva y es un juego con la verdad. El centro de la Tierra en Mar del Sur es el Boulevard Atlántico y Eduardo Gamba. Para algunos es un Drácula en su castillo que es inaccesible, que da miedo. Para otros es un Santa, usurpador del hotel y hay que sacarlo. Y para otros es un maestro, es un tipo luminoso que brinda a la gente sonrisas con la vida que tuvo y logró en su propia vida, digamos, sobrevivir caos y crisis. Y en vez de contar su historia, él decidió ir por la mentira. Algunas de las mentiras son simpáticas, que es la primera esposa, Mabel, una cantante francesa que en realidad era de Buenos Aires. La gente está fascinada. Es una oportunidad. Como no estaba la persona que hacía de vampiro, tuve que hacer de vampiro yo. Es un seductor. Cuando estuve en el Bafisi la película, fue a sala llena y el público venía preparado a ver un documental. Entonces mucha gente se prepara como diciendo, me voy a aburrir quizás, tengo que aguantar. Y en definitiva era una gran risa. Algunas veces momentos de emoción. Y todos salieron felicitando por el tema de la risa y de que un documental también puede ser un film. El 30 de abril estrenamos en el Gaumont, va a haber un brindis a las 20 horas en el hall, estará Eduardo Gamba, la artista Paula Mafia también, que va a interpretar un par de temas, de Mabel Dupont, esa famosa cantante francesa que era de Buenos Aires, y otros temas de ella, y después a las 20:30 está la película, con una charla de media hora con Eduardo. Nos intriga mucho qué es lo que va a decir y cómo va a ser el intercambio con el público. Como dice el dicho, ¿no? Pueblo chico, infierno grande.